Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Franco, a ver, contanos, ¿de qué se trata esto? Sé que es una causa que viene ya desde hace unos años, pero bueno, se ha reactivado. Sí, la verdad que es una causa bastante vieja. Lo que pasa es que, bueno, nunca se avanzó sobre el tema. O sea, perdón. Sí. En su momento tuvo, digamos, algunos avances hace ya tiempo. Pero bueno, han quedado todavía varias cuestiones por chequear, ¿no? Lo cierto es que el sepulturero de aquel momento, que es una persona, bueno, que bastante mayor, bastante avanzada de edad, dio su testimonio hace poco a requerimiento de la fiscalía y nuestro. Y a partir de ahí, bueno, la idea era hacer primero un rastreo de toda la documentación que había respecto de esos enterramientos. En segundo lugar, hacer una demarcación del terreno. Y en tercer lugar, ver la posibilidad de que venga el equipo argentino de antropología forense a tomar muestras, ¿no? Porque lo que sabemos hasta ahora es que hubo entre 6 y 7 enterramientos clandestinos. Esto lo declaró el sepulturero, lo Sí, confirmó. sí. Ah, bien. Sí, lo Mm, confirmó. bien. Lo confirmó, hizo un croquis en su momento y dio los nombres de algunas personas que habían trabajado con él. Claro. Y después, bueno, nosotros fuimos a chequear los registros del cementerio de La Adela y efectivamente también había 6 enterramientos, 6 personas que figuraban como enterradas con NN, ¿no? Bien. Lo que también se sabe es que hay algunas de esas personas que eran fetos, con lo cual evidentemente no tiene nada que ver con la dictadura, y después que hay o había una persona que había sido ahogada en el río Colorado que no tenía identificación, que probablemente tampoco tenga nada que ver con la dictadura, y sí se sabe de una persona que había sido encontrada en un descampado en La Adela, acribillada a balazos y le faltaba una pierna. Esa persona después fue trasladada, o sea, los restos de la persona fueron trasladados a un osario común en Río Colorado, con lo cual se perdieron la posibilidad de la recolección de la muestra, ¿no? Claro. Pero en definitiva, nunca se hizo el trabajo de verificación de a quién pertenecen esos restos, ¿no? Es probable que, bueno, existe la posibilidad de que nos encontremos con cosas que no tienen nada que ver con el terrorismo de Estado, pero existe también la otra posibilidad, con lo cual es un trámite obligado que hace falta chequear, ¿no? Bien, ¿y qué diligencia se hizo la semana pasada ahí? Y bueno, eso a raíz del testimonio de Virge, se pidió al juzgado federal, la fiscalía pidió que le autorice hacer una demarcación, y eso fue lo que resolvió el juzgado y eso fue lo que fuimos a hacer. Se demarcaron 3 zonas, aproximadamente de lo que mide una tumba, ¿no? Que debe ser aproximadamente entre 3 metros por un metro, una cosa así. Se demarcaron 3 zonas, teniendo en cuenta la declaración de este señor, que es en el ángulo noroeste del cementerio, y teniendo en cuenta los registros del cementerio de La Adela, donde tienen una, bueno, toda una parcelación y una indicación donde figuran tumbas NN. Claro. ¿Y cómo continúa ahora después de la demarcación? Y ahora tenemos que arreglar con el equipo argentino de antropología forense. Nosotros ya tuvimos, en realidad, cuando digo nosotros me refiero a la Fiscalía y a la Secretaría de Derechos Humanos, ya tuvimos varias comunicaciones con el equipo y nos pidieron todos estos trabajos. Y bueno, ya todo lo que nos pidieron está terminado, así que ahora faltaría que ellos pusieran una fecha para poder venir a hacer la toma de muestras. Ah, bien, eso se va a cotejar con el banco. Claro, exactamente, Bien, exactamente. bien. ¿Hay alguna sospecha de dónde podrían provenir los restos estos o no, por ahora? La verdad que no, hay conjeturas, pero no sé si son algo, digamos, Sí, algo de como, veraz que tenga, claro, si sí. tiene mucho fundamento, porque por ahí, o sea, lo que es bastante extraño es que haya 7 tumbas NN en un cementerio de La Adela en el año 76. Claro. Hoy La Adela es un pueblo muy chiquito, imagínate lo que era hace 40 años atrás. Que haya semejante cantidad de ADN es bastante extraño, ¿no? Y además, lo que pudimos también ver es que, por los comentarios que nos hicieron ahí en La Adela, que la mayoría de la gente lleva a sus familiares al cementerio de Río Colorado. Con lo cual, evidentemente, funcionaba como un lugar de, digamos, como de segunda categoría el cementerio de La Adela, y más en el lugar donde estaban, porque después todo eso se reacondicionó todo el cementerio, y ahora la parte nueva, digamos, está en el ángulo opuesto de donde están los enterramientos, con lo cual daría toda la impresión de que ese mismo lugar es como un, digamos así, un lugar de no sé cómo llamarlo, pero digamos de segunda o tercera categoría, el lugar donde están los enterramientos clandestinos, ¿no? Claro. No sé, te iba a decir algo más, pero no sé, se me fue. Bien, Franco, y la declaración del sepulturero, Pedro Virge, ¿qué dijo él? ¿Que le llegaron y los enterró? Por ahí venía la cosa. Claro, él trabajaba ahí y lo que dijo es que llegaban los restos en bolsas de así como de un nylon negro. Y bueno, él recibía la orden de la intendenta de ese momento de enterrarlo en ese lugar, y él los enterraba. Pero vos preguntabas de dónde, si se sospecha de dónde venían. Se sabe, por ejemplo, que los restos de Pradanos y Riganti, que son dos personas que fueron secuestradas en Bahía, eso está todo chequeado, fueron los cadáveres fueron incluso tirados en una zona cercana en La Adela y fueron inhabitados, y ellos en su momento fueron enterrados como en ese lugar como NN. Pero esos restos fueron identificados y fueron devueltos a sus familiares, digamos, en Bahía Blanca, ¿no? Los otros no, los otros, tanto el cadáver este acribillado que te digo, bueno, ese fue trasladado a un osario común en Río Colorado, el señor que se ahogó en el río, aparentemente sigue ahí, y eso es todo lo que sabemos hasta ahora. Y después figuran en el libro del cementerio dos o tres, no recuerdo bien, fetos, que bueno, no se sabe tampoco de dónde provienen, ¿no? Claro. Bien, así y, que sí. Te agrego una cosita más. Sí. Este señor Pedro Virge hace referencia a una persona que era trasladada en tren hacia el sur y no se sabe si se tiró o lo tiraron. El asunto que apareció también bastante mutilado a las varillas del tren, y fue otra de las personas que fueron enterradas ahí. Claro. Bien. Según dice él, no sé por qué, era una persona que era trasladada detenida hacia el sur. Bien. Franco, claro, más vale, ahora hay que determinar si estos restos pertenecen a gente que estuvo vinculada al terrorismo de Estado. Claro, sí. Porque es el único caso en La Pampa de enterramientos de NN, por lo menos que nosotros conocemos, ¿no? Y ya te digo, es bastante extraño la cantidad de personas en esas condiciones en un lugar como La Adela, ¿no? En aquel momento. Puede ser, acordate que La Adela es un lugar de paso entre Bahía Blanca y Río Negro, ¿no? Está ahí de por medio el Río Colorado y del otro lado está Río Negro. Puede ser que tenga que ver algo de eso, pero bueno, la verdad que no lo sabemos. Bien. Franco, aprovecho y te cambio de tema y te consulto por esta decisión de que el represor Reinhardt, va a apelar, más vale a la Corte Suprema de Justicia, la condena que tiene, pero bueno, va a litigar sin gastos. ¿Qué opinas de esto? Mira, no tengo mucho, la verdad, para opinar. El beneficio de litigar sin gastos está previsto por la ley, y cualquier persona lo puede tramitar. Me parece que hay una información errada ahí. Yo no he visto la información por los diarios, no he visto el expediente. Sí. Porque el beneficio de litigar sin gastos te permite acceder a la justicia sin tener que pagar las tasas judiciales. Pero eso no significa que el Estado las pague por vos. Eso es lo que sucede normalmente en un expediente civil. No, o sea, yo creo que pasará lo mismo en un expediente penal. No es que el Estado pague por la persona que hace la apelación, en este caso la, bueno, el recurso federal, sino que le digamos, no le exigen que pague las tasas judiciales, ¿no? Pero te diría que nos guste o no nos guste, forma parte del derecho de defensa. Es lo mismo que decir que, bueno, si tienen, pueden tener o no pueden tener defensor. Claro. Y bueno, forma parte de eso, ¿no? Claro. Y en este caso, esto lo decide un fallo judicial también. Sí, sí, por claro. supuesto. Es un expediente que se arma. Se tiene un trámite muy sencillo. Se pide una serie de pruebas también bastante fáciles de recopilar. Y bueno, los jueces determinan si le dan el beneficio en su totalidad o si le dan un porcentaje, como hicieron en los otros casos. Claro, bien. Bien, bien, Franco, no sé si quedó algo que nos quiera contar, decir, si no, gracias como siempre por estos minutos. No, al contrario, gracias a ustedes por ocuparse, por difundir.